está la música de la Z. Cariño, pero lo que sucede es que pienso y presiento que todo lo que dices es falso. Yo te veo tranquila en tu vida y te siento feliz a su lado, a pesar de que dices que aún te hace falta mi cuerpo, mi calor y mis labios. Y me lastima tener que mirarte, y me lastima tener que hablarte. Me lastima escuchar que me amas y que toda esta historia sea tan solo mentira. Y me lastima pensarte, y me lastima sentirte, y me lastima tener que observarte en las noches de la mano con solo. Hace tiempo tengo compañía, pero el problema es que no sé si todavía te quiero, pero si me lastima. Y me lastima pensarte, y me lastima sentirte. Mano con él. Que quieres de mí? Si el tiempo ya me ha borrado lo que ayer sentí, imposible regresar al pasado. Y el perdedor del juego aquel me maltrataba si mi piel se ha olvidado. Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti, y todo lo perdí esperando. Muñeco de papel, fiel perdedor del juego aquel, pero mi corazón te ha olvidado. Sí, ¿qué quieres de mí? Si el tiempo ya me ha borrado lo que ayer sentí, imposible regresar al pasado. Fui el perdedor del juego aquel, me maltrataba si mi piel te ha olvidado. Solo esperaba amor, solo esperaba. Thank you.

Alberto Lugo de concierto en Valencia. Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, en Sala Canal. Presenta Edward Productions. La Z. ¿Cómo confesar que te estoy queriendo? ¿Cómo descifrar lo que estoy sintiendo? Quisiera gritar a los cuatro.